lejos de mi órbita estaba. Había perdido el spin. Nada tenía sentido y no estaba bien así. Vinieron a acompañarme el miedo y la soledad. Se sentaron en mi mesa y empezamos a tomar. Pasaron las madrugadas y alguna que otra estación, con la cabeza quemada y reseco el corazón. Mi puente entre cuerpo y alma, sos mi camino a seguir. En vos encontré la calma y un cuerpo donde morir y resucitar cada mañana. Borracho vuelvo a tu cama a rendirme una vez más. Mi suerte tiró la pata, abandonado me dejó. Si casi tiró la toalla, sin terminar el primer round. Pero sonó la campana y me senté en tu rincón. Los golpes no son tan duros desde que estoy con vos. Mi puente entre cuerpo y alma, sos mi camino a seguir. En vos encontré la calma y un cuerpo donde morir y resucitar cada mañana. Borracho vuelvo a tu cama a rendirme una vez más. Me estoy ganando las alas, me estoy portando mejor, pero condeno mi alma si es un pecado tu amor. Riendo bajo al infierno si es un pecado tu amor. Riendo bajo al infierno si es un pecado tu amor.